Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Qué manantial de vida es la vida? Produce constante y simultáneamente millones y millones de acontecimientos grandes, pequeños, trascendentes o no, que permiten sostener millones de conversaciones simultáneas, interesantes o no, entre millones y millones de personas en todo el planeta. Pasan tantas cosas y cosas tan extraordinarias, tan inconcebibles, que aun si un ser humano se lo propone con pasión, le resulta difícil llamar la atención, ya no digamos de la humanidad entera, sino aún de la comunidad cercana en la que vive, de la cuadra. Andy Warhol decía que todo ser humano tiene 15 minutos de fama. Madonna ha tenido mucho más de 15 años. Tenía ese tiempo sin actuar aquí y ya entonces era Madonna. Y según supongo, dentro de 15 años, cuando vuelva, seguirá siendo Madonna, la chica, mujer, anciana, material, que gana lo que gana, que tiene lo que tiene, que vive como vive, porque ha sido capaz de empatar, es decir, de sorprender constantemente al mundo como no lo ha hecho otro ser humano en las últimas décadas. Cuando David Beckham, otro divino, firmó con Real Madrid, los merengues le pagaron 175 millones de dólares porque sabían que al día siguiente tendrían promoción a toneladas en los medios del mundo entero. A Madonna le basta besar a Britney Spears o despedir a su esposo para lograr lo mismo. El México besó el sábado a una de las bailarinas de su conjunto, simplemente para revivir para el público aquel momento culminante de la historia de la humanidad, el beso Madonna-Britney, como si Neil Armstrong bajara en el zócalo metido en la escafandra, solo para consolarnos de no haber estado presentes en la llegada del hombre a la luna. Pero, ¿por qué ir a ver a Madonna? ¿Por qué hay cosas que debemos ver, que hay que vivir? ¿Por qué hay sensaciones que debemos tener? ¿Por qué hay recuerdos que debemos atesorar? ¿Por qué hay estampitas que debemos coleccionar antes que los demás niños? Porque eso nos hace distintos, nos eleva, nos permite mirar por encima de los hombros de los demás. ¿Por qué? Porque hay que ver a Madonna y después morir. Ahora, cualquiera podría hacer lo mismo que Madonna, probablemente, siempre que sea capaz de convencerse a sí mismo, de trazarse una meta, de perseguirla incesantemente con la disciplina de un soldado teutón, sin pestañear, ni mirar hacia otro sitio, ni siquiera un milisegundo, y además tener talentos múltiples, y lo más difícil, lograr que los demás también lo crean. Madonna lo ha conseguido porque tiene un producto, ella misma, que ha pulido al máximo y mantiene siempre afilado y puesto a tiempo como el motor de un Fórmula 1. Dicen los privilegiados que pudieron verla que sobre el escenario es tan extraordinaria como cuando baja de él. 2 horas de derroche físico, de perfección coreográfica, de estilo, de maravillas tecnológicas, de luces, de calidad pura. ¿Quién logra eso? Puede pedir para ella un piso completo en el hotel, transporte para más de 200 personas, un quiropráctico, un guía espiritual y frutas azules siempre a la mano. Puede llevar consigo también algo que ni siquiera los Yankees de Nueva York con toda y su historia han conseguido. Un tercera base superestrella de grandes ligas de tiempo completo. Puede ser un gran día y mañana también.